La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. ¡Estamos ready! Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Gracias por estar conmigo en este lunes de recuperación total, lunes 29 de abril. Si estás de cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. WMEG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU en Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Welcome back. Después del fin de semana, un fin de semana increíble. Gracias a toda la gente que estuvo conmigo el sábado en la mega mezcla, el concierto. It was amazing. Qué concierto. Todo salió perfecto. Muchas gracias a todos, everybody. Este sábado le toca a Miami. Miami me lo confirmó. Toda mi gente de Miami, prepárate a bailar conmigo. Y es el fin de semana de 5 de mayo. So tenemos doble celebración, 2x1. Y también, I think it's F1 weekend, ¿no? I think so, right? Viene mucha gente para acá, para Miami, este fin de semana. Así que prepárate, vamos a gozar. Y después el after party conmigo, ¿dónde? No sé todavía. No sé todavía. All right. Shout out to my brother Eric Duers en sintonía. Dímelo, Eric. Anda ahí con el perrito en el carro, escuchando. Gracias, mi hermano. ¿Qué más está por aquí? Alex Sensation bailando contigo. Un saludo para la gente de Toro Grill, para Yasmín Gómez que está en sintonía. ¿Qué más está por aquí? Sensation, un saludo para Nick Larrea. Me dice Alex. Me encantó esa mezcla de merengue. Me activaste, siempre a la orden. Un saludo para Frank Montejo. Hola, Frank. Welcome, Frank. How you doing, my friend? Todo bien, gracias a Dios. Mi amigo Amauris Vending Machine, que va el sábado para allá con el combo de los rompedicoteca. Amauris, esta la van a ver en vivo este sábado. Mi hermanito Darel, confirmado para el Miami Bash. Saludos, mi gente, les habla Darel y estás escuchando a Alex Sensation. Everybody go to the discotheque. Si sí, yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco su chupa, pop, pop, pop. Somos ahí. Pa' tu novio una pistola que hace blop, blop, blop, blop. Si sí, yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupa, pop, pop, pop, pop, pop. Pele de chupa, pop, pop. Cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruto verte en ropa interior. Hace que tú te veas tantas veces en un gol. Quiero un cigarro, le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, su chupa, pop, pop, pop. Si no vaya, voy, suena el. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla. Quiero un cigarro, le doy mi lollipop. Pa' que ya le dé chupa, pop, pop. Si me uso y abajo, le suena. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla, bla. Después que le di piche, le di tanto y se gasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella leía hasta abajo y abajo y yo la caché. Después que yo le di piche, le di tanto dulce, mi alma gasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella leía hasta abajo y abajo y yo la caché. Y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que la suma, suma, hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte en posición que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Estoy seguro que te quito ese pantichale. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco su chupa, pop, pop, pop. Se mueve allá abajo y suena. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla, bla. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop. Se mueve eso y abajo le suena. Yo lo saco y te la sueno y suena bla, bla, bla, bla. Después que le di piche, le di tanto dulce que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella leía hasta abajo y abajo y yo la caché. Darel, después que yo le di piche, le di tanto dulce mi alma que hasta la empache. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Fácil. Ella leía hasta abajo y abajo. La dominicana llegó con el puertorricán. Las envidiosas tu amor día la critican. Ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G1, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé la tipa ahora se cree modelo. Es que tú eres un fuego forestal que nadie puede apagar. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que yo me pongo mal. Y tú dices que no lo hiciste intencional. Mínimo unos pocos semanal. Cuando yo te pille baby bien duro que te voy a dar. Emborracho la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Contigo mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa.

completo, que esta noche no hay video ni foto. Ojitos chiquititos, mirada que me enamora. Un cuerpo que es candela, que te quemo, quemo. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema. Lo que yo no sabía es que ella quema. Quema, quema, quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos. Ryan, el que tú llamas si quieres. Soy tu cantante, nena travieso. Mami, mami, mami, I love you. ¿Cómo se ve el tatu? Cuando capoteaba en la noche del BMW. Que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tuyo. I love you, vámonos pa' Tulum. Y cuando tú prendas el fili, ese leño es un bambú. Quieres que mi mente, mamá, si te de tu culpa que me lo pone bien. Pa' contra el mundo, bájalo sin disimulo que gane. Yo tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, pues siéntalo muy bien. Soy el dueño de ese todo, de ese todo. Bonito, chiquitito, mamacita. Y ya mis novias la odian. Pero hay niveles de niveles. Aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles. Entre semana y los weekendes. Comiéndote esa cherry. Eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de blueberry. Tengo pantalones y una de Don Perry. Baby, que tú te... Maldi, no hay perreo. Ay, ay, ay. ¿A quién le gusta?

nosotros. Alex Sensation. Tú sabes que el sábado va a ser una locura. Arcángel en vivo. Can't wait, man. ¿Cuánto falta? Deja ver, déjame contar. Martes, miércoles, jueves, viernes. Ah, cinco días. Five days, my friend. Cinco días. Este sábado nos vemos ahí en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena. Miami Bash con Arcángel, Manuel Turizo, Mora, Darell, Maldi, Ivy Queen, Nati Natasha, Ryan Castro, gente de zona, Jacob Forever, Flo Rida, Ilegales, Si la Morena Pide Más, muchacho. Y las sorpresitas, las sorpresas que no te puedo decir, no te puedo decir. Compra los boletos en Ticketmaster.com y en la taquilla del Kaseya Center. Nos vemos este sábado ahí, si Dios quiere, celebrando también. Doble celebración, 2x1. Ahí termino la celebración del cumpleaños y también el 5 de mayo. 2x1. All right, vamos para la línea a hablar con el pueblo. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Buena. Hello. Hi, mami. ¿Cómo tú te llamas? Carolina. Bienvenida, Carolina. ¿De dónde me llamas, baby? Gracias, de Weston. ¿Cómo está mi gente de Weston, Carolina? Good. No sabes cuántas veces he tratado de llamarte para saludarte. Carolina. Acabo de salir del gimnasio. So, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué te tocó hoy? I went to Pilates. Pilates. Yes. ¿Tú sabes que yo la primera vez cuando me dijeron lo de Pilates, yo pensé que era algo que uno comía después del gimnasio. Yo pensé que era algo después del workout. Dice, today, oh my God. I didn't know. Yo no sabía porque, but I didn't know what it was. Te digo honestamente, yo pensé que Pilates era como un power bar or something like that. That's what I thought. y yo esperando mi Pilates. Yo, ¿dónde está mi Pilates? Es un ejercicio. No. ¿Qué te toca mañana? Si hoy hiciste Pilates, ¿qué te toca mañana? I do like functional classes, like, you know, group training. Got you. Do you do any cycling? Any what? Cycling? La bicicleta sí, esa, sí, también. Sí. I do sí, como sí. Una clase diferente todos los días. Very nice, very good. But are you a trainer? No. I only work out. Okay. Vamos bien, mami. Quema. All right, baby, ¿a quién quieres saludar, Carolina? Dale con el saludito. A mis papás, Gonzalo y Silvia, y a mi novio, Jordan. Beautiful, stay on the line, quédate en línea para cuesta información. Nos vemos este sábado en el Miami Bash. Carolina, pon una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Boom, pam. ¿Quién está por aquí? A la one, a la two, y a las... ¡Se fue! Jesús, se le cayó la llamada. Ay, hombre. Bueno, búscala ahí si encuentra otra vez la persona. Búscala ahí. Bueno, voy a prepararte la ñapa. Ya me quedan 20 minutitos. 20 minutos para cerrar hoy lunes con broche de oro. ¿Con qué terminamos hoy? ¿Qué quieren de postre? ¿Qué quieren de happy ending? Musicalmente hablando, no sea mal pensado. Ya regreso. Mete para mi hermanito DJ Diego. DJ Luismo. DJ Luismi. Nino Davis. Tiny T. Jesús Romero. Dale para abajo.